Escucha Radio Tudela y Sonora FM desde tudelahoy.com. Tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Y nos desplazamos hasta Cortes para hablar con su concejal de festejos, doña Silvia Navarro, que ya nos está escuchando, donde también este viernes van a comenzar las fiestas de San Juan. Será a partir de las 8:30 de la tarde, unas fiestas que desde hace muchos años se llevan celebrando en Cortes y que entendemos que es el inicio del verano. Silvia Navarro, encantada de empezar estas fiestas, entendemos, ¿no? Pues sí, con ganas, la verdad es que sí, y así empezamos ya el verano con alegría y animación. ¿Qué podemos decir de la jornada del viernes? Cuéntenos. A ver, pues el viernes empezaremos a las 8:30 de la tarde con el cohete, que lo van a tirar dos chicos de aquí de Cortes, que destacan en la natación. Seguidamente tendremos un recital de jotas que lo hacen, o sea, está a cargo de la Escuela de Jotas Antonio Martínez, de aquí de Cortes. Y luego a las 12 de la noche es la típica hoguera de San Juan y seguido tenemos la gran fiesta Sonora FM para los más jóvenes y para todo el que quiera asistir. Y además, después de esa hoguera, como estamos hablando, la fiesta, que será posteriormente, que va a poder ir también Miquel Sevillano, también desde Sonora FM, y Juan Antonio Sánchez, o sea, que va primero, pues habrá música para todos y luego ya poco a poco, pues ya más para jóvenes. ¿El lugar donde va a ser esta fiesta? Serán las cuatro esquinas, es que aquí lo llamamos las cuatro esquinas, es donde está el centro del pueblo y donde se concentra toda la fiesta. Muy bien, o sea que es al aire libre. Son las actividades para el viernes y el sábado, que entendemos que los auroros van a tener un papel principal, ¿no? Eso es, y el día de San Juan empezaremos a las 7 de la mañana con la salida de los auroros, como es tradición. Luego tenemos una diana también a las 9 de la mañana a cargo de la banda de música de Cortes. Y luego a las 10 tenemos el nombramiento de la corporación infantil, que a los chicos que comulgan este año les encanta porque se nombra un alcalde y una alcaldesa y los demás todos concejales, que luego el día del niño en las fiestas de San Miguel nos hacen peticiones al ayuntamiento que estamos ahora. Y están muy ilusionados, la verdad. Luego tenemos pues la procesión y misa mayor, sí, como es típico, a las 4:30 un café concierto. Luego las vacas tampoco podían faltar, serán en la calle San Juan de 7 a 9 de la tarde. Y luego para que los chicos pequeños también disfruten de las vacas, les hacemos toricos simulados. Bueno, entonces las vacas comienzan por la tarde el sábado, es la primera vez que nos vamos a encontrar a vacas. ¿Qué ganadería va? Pues ¿se puede conectar? ¿Se conoce? Sí, viene el sábado, corre por las calles, ganadería Ustarros de Arnerda. Muy bien. La ganadería Ustarroz, que estará el sábado por la tarde en Cortes, como estamos hablando, y seguimos con esos actos del sábado, antes de terminarlos. Sí, eso, y decir que se me había olvidado que en las vacas de ese día se hace la suelta del toro de San Juan. ¿Y en qué consiste? Cuéntanos. Pues traen el camión, lo dejan en la plaza, sueltan el camión y el toro, y está por allí por la calle, la gente le hace sus pates y sus historias. Y es en eso consiste. Bueno, pues ya conocido desde la ganadería de Ustarroz, de Arguedas, reconocida ganadería que va a ser la protagonista el sábado. ¿Alguna cuestión más del sábado o ya nos vamos a la jornada del domingo, que hay almuerzo popular y también partidos de pelota? Pues hay que recordar que el campeón de España de pelota juvenil lo tenemos en Cortes. Eso, sí, Javier Coirán. No, el sábado tenemos también un concierto de la banda de música de Cortes que se hace en el parque municipal, llamada La Huerta. Y luego tenemos también una cena con catering, que pensábamos que iba a haber menos gente, pero vamos ya por 200 personas. Y seguido tenemos una verbena para que el que quiera bailar, baile, y el que no, pues la escuche. Estupendo. Y con eso terminaríamos el sábado. Pues si te parece, vamos a irnos ya para el domingo. Por si alguien tiene algún plan, pues le vamos a proponer a alguno de ellos. ¿Qué le proponemos para el domingo en las fiestas de San Juan en Cortes? Silvia Navarro, concejal de festejos. El domingo tenemos a las 9:30 un almuerzo popular que lo haremos en el frontón viejo de pelota, que seguido luego hay partidos de pelota a cargo de gente de aquí de Cortes, entre ellos seguramente estará el campeón, como has dicho, Javier Coirán. Y luego para los pequeños tenemos hinchables en las piscinas, que ese día la entrada será gratis. Y luego pues vacas otra vez de 7 a 9, que este día la ganadería será Hermanos Vela de Mayén. Y con eso terminaríamos las fiestas de San Juan y esperaremos a las siguientes. Bueno, de momento un programa preparado para que todo el mundo lo disfrute, tanto los de Cortes como los de fuera, que están invitados, y ese es el deseo del Ayuntamiento de Cortes. Silvia Navarro, entendemos que es ese. Sí, por supuesto que sí. Queremos que haya gente, el buen ambiente y pasárnoslo bien todos, en buena armonía. Se han enterado, escuchando a esta concejal, las fiestas de Cortes que comienzan este viernes. Oyentes que también nos recordaban estas fiestas y que lo invitaban también a participar de esta festividad que comenzará este próximo viernes. Como hemos escuchado a Silvia Navarro, su concejal, gracias por habernos informado de todas las actividades preparadas para este fin de semana en Cortes. Silvia Navarro, muchas gracias por haber estado en la sintonía de Radio Tudela Radio. Gracias a vosotros por acordaros de nosotros.